Bueno, pues qué bonito, qué canción más bonita. Ah, bueno, sí, ahora viene, fijaos, hoy hemos hecho una cosa que no hacemos habitualmente, que es traer una marimba, porque es un rollo, hay que desmontarla y bueno. Entonces, hoy hemos preparado un tema y quería que lo escucharais porque es muy bonito, queda muy bonito para esta agrupación y va a tocar a Sergi, que Sergi es un músico de la banda real, es un gran músico y un gran compañero. Entonces vamos a hacer una canción que se llama Alma Llanera, es un joropo venezolano.